haciendo a mi manera. Nada hay que demostrar. No importa lo que digan o lo que piensen los demás. Yo soy solo una sombra que ni siquiera ven pasar. Así es como debe ser, así es como sería. Tan solo una sombra. Solo una sombra.